ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Has notado, mi amigo, cómo suben los precios? ¿Has notado, mi hermano? Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es el Diálogo Pastoral. No piensa bajar, no. Esto es tremendo, pero Cristo me ama. Somos a Diálogo Pastoral, sí señor, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial para ustedes en todo el continente americano. Aquí estamos para un programa más. Recuerde que Diálogo Pastoral llega a usted por Centro Evangélico Cristiano. Esta es nuestra iglesia y estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios esta noche, tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Esta noche, 7:30 de la noche. El día de mañana, 7:30 de la noche. Y el día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Somos a Diálogo Pastoral. Contentos aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Nuestros teléfonos 713-991-5760 para que usted pueda participar de nuestro programa al nosotros abrir las líneas telefónicas. Oiga, don Jacinto, es como dice el cantante, ¿no? Esto está tremendo, viejo. Pero no se preocupe usted, don Ramón, que mi Cristo le protege. Bueno, eso es verdad, y total, Cristo viene pronto, y usted y yo nos vamos con él. Pero está tremendo. Oh, tremendo. Un día partiremos para estar en el cielo. Esa es la esperanza nuestra, y por eso aquí estamos. Porque el Señor viene. Las señales que el Señor dejó para que nosotros pusiésemos cuidado se están cumpliendo, obviamente. Muy bien, aquí estamos con ustedes. Les recuerdo una vez más, esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 Telephone. Aquí estamos para estar con usted en esta noche. En lo que es el servicio, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Pronto vendrá. Esto es tremendo, pero Cristo me ama. Muy bien, vamos a prepararnos nosotros para entrar en lo que tenemos en el día de hoy. Hemos estado trayendo algunas cosas que tiene que ver con las señales. Sí, señor, decía cuando hablábamos sobre alguna de estas cosas en estos días, que a nosotros mirar las noticias cotidianas, cada noticia es como si fuese, decíamos, una piececita de un rompecabezas de una figura revelada. La figura revelada es la palabra de Dios en el sentido alegórico que estamos hablando. Sobre el plano, el plan de los últimos días, de los últimos tiempos. Nosotros los predicadores conocemos la figura revelada, el plan de los últimos tiempos, porque entendemos la Biblia, porque el Señor habló con claridad El mundo perdido no entiende lo que está pasando, se pregunta qué es lo que está pasando, y cada una de estas cosas, pues prácticamente cuando son reveladas, cuando se dan a conocer a través de los medios de comunicación, a través de los periódicos, a través de la radio, a través de la prensa escrita, prácticamente nos pone a nosotros a la expectativa, y nosotros decimos, esto es lo que la Biblia dice, es un punto más. Tengo otro reportaje aquí en la mano, de los tantos. Nosotros constantemente estamos patrullando las informaciones, y esto viene de una publicación de un periódico, de Rocky Mountains News. Esta noticia se publicó hace 2 días, y bueno, aquí nos habla y nos dice, oiga el titular, dos teenagers, es decir, dos adolescentes, imitando el juego Combate Mortal, el juego de video Combate Mortal, han sido arrestados y acusados de la muerte de una criatura, de una niña, hermana de uno de ellos, de 7 años, que es hermana de uno de los sospechosos. Y dice Lamar Roberts, de 17 años, oiga bien, 17 años, este casi un muchacho mayor de edad, de Westminster, y Hiller Trujillo, de 16, es decir, no son tan niños, alguien de 16 años, de 17 años, son casi adultos. La edad donde se considera a alguien adulto y responsable, mayor de edad, es los 18 años. Bueno, dos adolescentes, dos jóvenes de 16 y 17 años, están acusados de la muerte de una niña de 7 años, hermana de uno de ellos, jugando con ella, practicando el juego Combate Mortal, que es uno de los juegos de video más peligrosos y más populares que existen en el día de hoy. Dice que los dos adolescentes están presos con una fianza de $100,000 cada uno en el condado de Weld. Dice, fueron arrestados el martes en la noche y se le hizo cargos formales en la oficina del fiscal del distrito del condado Weld. Cada uno enfrenta un cargo de abuso contra un niño con resultado de muerte, una felonía de clase 2. Y si son convictos, si son hallados culpables después del juicio, podrán enfrentar una sentencia que varía entre 16 a 48 años de cárcel cada uno. Roberts y Trujillo están siendo juzgados como si fuesen adultos. En otras palabras, se le está considerando responsable como si tuviesen 18 años, juzgado como adulto. Y está proyectado que aparezcan a la corte el día viernes. Los dos adolescentes acusados estaban al cuidado de la hermanita de Trujillo, Sou García, y el día 6 de diciembre, mientras su madre estaba trabajando, ellos comenzaron a hacer lucha libre y a practicar como el juego de combate mortal, según dice los papeles de la corte. La niña perdió el conocimiento después de haber sido golpeada, pateada y haber sido aventada contra el piso. Los documentos dicen que Trujillo le dijo a la policía, uno de los muchachos, que incluso se subió sobre su hermana sosteniendo sus brazos, sus piernas y pegándole en el pecho como si fuera una máquina de escribir. Cuando la niña perdió el conocimiento, Robert dice, no estaba luchando, pero estaba actuando como si fuera referee, como si fuera un árbitro en la lucha libre que tenían en la casa. Trujillo dijo que él envió a su hermanita a la cama después que ella ganó otra vez la conciencia, el conocimiento, pero cuando le checó 15 minutos tarde ya no estaba respirando. Dice que uno de los hermanitos trató de revivirla, trató de darle CPR antes de llamar al 911. En una entrevista más tarde en el Palacio de la Policía, uno de los adolescentes dijo que la hermana que le había quitado la ropa y le había pegado en el estómago golpe de karate en la parte baja de sus brazos, en las piernas, bueno, le había pegado en todo el cuerpo. Dice que en uno de los papeles dice que Robert, uno de los adolescentes acusados, le había dicho que incluso la había pateado la niña y que sus manos eran como si fueran armas mortales. Bueno, qué tremendo esto, ¿no? En fin, esto es más o menos lo que dice la noticia. Y esto abre una oportunidad para nosotros volver a hacer algunos de nuestros comentarios. Bueno, aquí antes de terminar de leer esto, en la parte final, dice el comentario, los juegos de video de violencia han estado con nosotros por mucho tiempo. Videos como el combate mortal, el video como el Doom y el gran robo de auto, Grand Auto Theft, Doom, Mortal Kombat, dice, todos tienen actos brutales de violencia que ha en muchas ocasiones inflamado debates con respecto al efecto que esto puede hacer en los niños. En el caso de estos adolescentes, María Trujillo, de 16, Lamar Roberts, de 17, dice, ellos actuaron después de haber participado en el juego de combate mortal. En el año 2000, la Asociación Americana de Psicología trajo un reporte que específicamente cita el juego combate mortal como un juego de video que incrementa la agresividad de la persona, sus sentimientos agresivos y su comportamiento agresivo en gran manera. Y bueno, en fin, tremenda, trágica noticia. Y volvemos nosotros a hacer algunos comentarios con respecto a esto. Varias veces, no solamente en este programa, en muchos programas a nivel de radio y televisión, a nivel pastores, muchos me han tocado incluso escuchar algunos más predicar sobre el peligro de que tienen los juegos de video el sinónimo que hay con respecto a violencia. Incluso nosotros mismos a nivel de pastorado hemos visto un incremento tremendo en mal comportamiento de los niños. Hay una mezcla aquí, hermanos, de dos cosas que yo creo que se dan. Por un lado, son populares estos juegos de video. Por ahí le ponen un sticker que dice, este juego no es apto para niños pequeños o niños menores, o juego que tiene alto contenido de violencia, que casi nunca los padres leen esas advertencias. Y los niños, si quieren participar de esto, en los supermercados, en las cadenas de tiendas, donde están las máquinas de video, ellos no se van a detener porque un sticker, porque una estampa diga que ese juego tiene violencia. Al contrario, ellos lo van a jugar porque los juegos son populares y porque el sentimiento de poder que da la conducta agresiva enfrente de la pantalla de video. Y lo que muchos padres no entienden en el día de hoy es que estos juegos, yo dije en estos días, alguien me hizo una llamada y me hizo una pregunta al respecto, yo dije que estos juegos como Combate Mortal y otros, hay una técnica que fue descubierta, y esto se ha sido publicado a nivel de los círculos científicos, ya tiene algún tiempo de publicado, hay lo que se llama la energía la conducta o la técnica, más bien la técnica cinética, kinetic. Eso ha sido descubierto y esto por años fue ha sido el arma de entrenamiento de los cuerpos militares aquí en Estados Unidos. Incluso hay un muchacho que nosotros conocemos que está en las Fuerzas Armadas y cuando él estaba en la fuerza de los marines de los Estados Unidos de América, me dijo él, el muchacho, dice, pastor, yo no entiendo por qué a nosotros, cuando tenemos tiempo libre, en el campamento nos mandan a jugar. Dice, hay maquinistas de juego, de mucho juego de esto, de estrategia militar, de armas, y nosotros, dice, estamos jugando, nosotros parecemos niños frente a la consola de los juegos de video. Y yo le estaba explicando esto mismo que le estoy diciendo a usted. Digo, bueno, lo que tú no sabes es que hace un tiempo atrás se descubrió, hace unos años atrás, se descubrió lo que es la cinética. ¿Qué es la cinética? Sencillamente, es si le explico esto, el cerebro humano trabaja en una forma que muchas veces es incomprensible a la inteligencia nuestra. Cuando alguien se va exponiendo a un medio ambiente, la persona tiene la tendencia a acostumbrarse a ello y a captar aquello como que es normal. Les voy a poner otro ejemplo, quizás fuera de esto, de lo que estoy explicándole, para que podamos entenderlos. Por ejemplo, cuando usted vino por primera vez a Estados Unidos, ambiente extraño, gente extraña, leyes extrañas, situaciones extrañas, en los primeros meses usted sentía morirse. Se sentía como pez fuera del agua, estaba fuera de su ambiente, se sentía aislado, quería regresarse, aunque usted sabía que la tierra suya no había trabajo, no había nada, pero quería regresarse o anhelaba regresarse. Quizá por deudas, por situaciones, usted no regresó. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años, 2 años? Usted puede entender que usted se ha ido acostumbrando al ambiente. Lo mismo pasa cuando a alguien lo mandan a prisión. Usted en libertad lo mandan a prisión. En esos primeros meses usted siente morirse. Pero cuando van pasando los años, usted se va acostumbrando a ese ambiente. Para usted, ya usted se desarrolla en una forma normal en ese medio ambiente donde usted está, como si fuera su propia casa, aunque es duro y rígido, porque una de las cosas que el ser humano tiene es un enorme poder de adaptabilidad. Nosotros nos adaptamos. A usted se va ahorita a vivir a la Antártida o al Ártico, en esos fríos polares, en los primeros meses usted se siente morir. Llega el momento que usted se adapta al frío. Y del frío, si se va el tiempo a los lugares calientes, se adapta al calor. Es increíble la adaptabilidad, el poder de adaptación que el ser humano tiene. Pues si tomamos este ejemplo que acabo de decirle y lo traemos a esto de los juegos de video, de la violencia, es lo mismo. Se descubrió en los Estados Unidos de América, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, y antes de la Primera Guerra Mundial, en la guerra de los años 1800, las batallas, las guerras eran cuerpo a cuerpo. Era muy terrible para los soldados, gente que muchas veces eran reclutada de sus casas, obligados para llevar a la guerra, darle una bayoneta, darle una espada, y prácticamente a varias yardas de distancia, en pleito cuerpo a cuerpo, matar a otro ser humano. Era terrible. Y mucha gente huía del campo de batalla, otros por no querer matar al enemigo, el enemigo lo mataba a ellos, eran muertos. En fin, muchos soldados se perdían. En la Primera Guerra Mundial comenzaron a darse cuenta, por ejemplo, cuando ya venía, se adaptaron las armas, pistolas, revólveres, evolucionó de mosquete a rifle, que ya el combate no era tan cercano, el combate era más retirado. se aumentó la capacidad de la gente de matar a otra persona, porque ya no tenía que mirarle la cara tan cerca, ya no tenía que distinguirlo tanto, se le disparaba al blanco. Como quiera, la cantidad de personas que desertaba en la Primera Guerra Mundial, de las trincheras y de los, eran muchas, porque la práctica eran target, eran, si se quiere, los circulitos estos que se ponen como si fueran blancos. Entonces alguien descubrió y dijo, si nosotros ponemos una figura humana, como si fuera una figura sin cara, una figura, que alguien que parezca un hombre, y se le dispara y se entrena a la gente, la figura, esta figura humana, ya no un target, ya no una blanca, una diana, sino una, la diana como una figura de hombre, como un maniquí, pero de papel, allá, o de cartón, allá en lo lejos, se descubrió que un gran porcentaje de efectividad en los disparos, con el cambio de la target, sencillamente se había descubierto que la persona, disparándole a una silueta humana, se desensibilizaba. Y es ahí donde surge lo que es esto, lo que le estoy tratando de explicar, de que esto es la kinética. En otras palabras, los juegos de video, este tipo de prácticas, de entrenamiento, luego se entrenaba a la gente en combate cercano, y la gente poco a poco se iba desensibilizando, y prácticamente en los ejércitos, pues, se entrenaban, gente se convertían como en máquinas de guerra, insensibilizados, que podían matar sin tener ninguna conciencia. Es allí donde los juegos de video entran, y los juegos de video es prácticamente el arma, una de las armas de entrenamiento que los ejércitos y el ejército norteamericano ha usado por años. Por años este tipo de juego se ha utilizado para entrenar militares para matar. En otras palabras, cuando los muchachos se ponen frente a una máquina de video, y no estoy diciendo que todos los juegos de video son malos, no todos los juegos de video son malos. Hay juegos de video que juegan básquetbol, fútbol, carrito. Esto no es malo necesariamente. Yo me estoy refiriendo a juegos de video de violencia. Los padres creen que los hijos están sencillamente sentados, no están en la calle, no están haciendo nada, están aprovechando el tiempo, quizás piensan desarrollando su capacidad mental. Lo que no saben es que al estar frente a estos juegos de video, los muchachos están desensibilizando su conciencia. El cerebro llega un momento dado que no distingue entre el muerto, este es lo que es la kinética, no distingue entre lo que es el muerto en la pantalla o el muerto real en la calle. En otras formas de decirlo, cuando un muchacho concentrado en el juego de video mata 100 personas, el cerebro humano llega a un momento que no sabe distinguir si los 100 muertos fueron de mentirita en la pantalla o los 100 muertos fueron de verdad. Ahora, a esto usted le agrega, es lo mismo que, vamos a poner otra de las armas que ha entrado, que el diablo está usando, la pornografía. Cuando la gente se absorbe en la pornografía a nivel de video, a nivel de película, el cuerpo humano, la mente, reacciona genuina y realmente al estímulo de aquello que está mirando en la pantalla. Es lo mismo, es lo mismo. Llega un momento que el cuerpo humano no racionaliza mirando aquellas cosas diciendo, oh, esto es fantasía y oh, esto es realidad. No, el cuerpo humano toma todo esto como si fuera realidad. Así mismo ocurre en el combate mortal y en otros juegos de video de violencia. Ahora, a esto añádale una sociedad sin Dios. Añádale a esto hijos inestables por estar en hogares donde no hay un padre, donde no se corrige, donde no se aconseja, donde no se va a la iglesia, o si se va a la iglesia se va a perder el tiempo, donde la persona está ajena, no te usted en este hogar, de esto que nosotros estamos leyendo en cuanto a la noticia que miramos. Si usted denota, ahí no se dice, pero luego yo me di cuenta de un problema. Dos niños o dos jóvenes adolescentes de 16, 17 años, la de 16, hermana de la muerta de 7, otro niño de 17, la madre trabajando, ahí falta alguien, y aquí en ese reportaje que le leí el periodista hace un rato, aquí haga usted, note que quizá usted no se dio cuenta de eso, pero yo lo levanté inmediatamente, miré el reporte. ¿Qué es en ese cuadro lo que falta? Ahí falta un padre. Yo no puedo juzgar, no puedo saber por qué no se mencionó en el reporte. No puedo saber si el padre estaba trabajando también. Pero ahí solamente se menciona la madre de dos hijos y otro hijo amigo de la familia. Los dos muchachos cuidando a la niña. ¿Y el padre dónde está? Trabajando, el reporte no dice que había un padre. Yo voy a sacar ahora mis conclusiones y quizá estoy equivocado. Lo más probable es que ese padre no existía allí. Lo más probable es quizás esa madre fue abandonada. Lo más probable es que esa madre tenía que levantarse temprano a las 5 de la mañana, pasar todo un día trabajando para sacar a esa familia adelante, sudando, rompiéndose el hombro trabajando, y no hay quien cuide a esas criaturas solas en la casa, sin ningún control, sin ninguna autoridad. ¿Se da cuenta? Fórmula para el desastre. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos mirando. Hace un ratito vino un padre y me dio tristeza. Le dije, pastor, venga para que mire. Dice, miren mi hijo, cómo lo golpearon ayer en la escuela, un niño como de 7 años, golpeado con todas las piernas moradas y todas las patadas que le dieron. Y el padre preocupado dice, fui a la escuela, ya llamé a la policía, vino la policía a la escuela, porque ayer dijo, nadie dijo nada, nadie me llamó a la casa, dijo, ni el principal ni la maestra a darme queja, todo el mundo se tapó, nadie dijo nada, y si yo no reviso a mi hijo, nadie sabe nada. Dice, yo llamé a la policía vino a la escuela y dijo, quizás al ratito llame al canal 45, algo hay que hacer. Le dije, haga lo que tiene que hacer, porque es hora de parar los abusos. ¿Se da cuenta? Ahora bien, otra vez podemos nosotros decir, ¿cuál es el reflejo allí? El reflejo de las terribles situaciones que se dan en las escuelas es lo mismo. Hogares donde no hay control, hogares donde no hay crianza, hogares donde no hay corrección, hogares donde no está Dios, hogares donde falta uno de los padres, hogares donde si están los dos padres están tan concentrados en los viles facturas que tienen que pagar, que los muchachos están por su cuenta. Bienvenido al medio ambiente que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, la televisión se ha convertido en la niñera de los niños y los juegos de video en la compañía. Y juegos de video de violencia, que lo que están haciendo es entrenando asesinos en la casa. Y no me hagan meterme a la compañía que hacen los juegos de video. Porque dirá usted, ¿y por qué esas compañías hacen esos juegos? Porque lo que es sexo, violencia y muerte, eso vende. Y esas compañías se hacen multibillonarias sembrando muerte y terror en la gente. Entonces, por intereses comerciales, por un comercialismo barato, y muchos de esos presidentes de compañías, gente impía, que en un capitalismo soez, solamente se interesan en el dólar, solamente se interesan en el dinero, en la plata, en cómo ellos poder vivir el tipo de vida que están viviendo, sosteniéndola, de esta forma no importa quién muera. Entonces, estas son las realidades que estamos viviendo. ¿Dónde y en qué tiene que ver esto con la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, la sociedad se está desarmando. Por un lado, la gente anda guardando, reciclando plástico, tapándole los mofles a los carros, cambiando combustible y haciendo tantas tonterías que la gente anda inventando para salvar la tierra, que no la van a salvar. Mientras nosotros miramos, mientras están salvando un sapo o la pulga de tal lugar que están en extinción, hay que salvarla. Ahora están sembrando de lobos el parque Yellowstone, porque los lobos estaban en extinción, porque los lobos venían y se comían las ovejas. Y los campesinos de aquí americanos con escopetas se dedicaron a matar todos los lobos. Ahora los lobos son una especie en protección y ¡ay del que mate un lobo! ¿Prefiere usted que el lobo lo mate a usted? Entonces estamos salvando los lobos, salvando, y la familia se está tirando por la cloaca, por el sewage. Ahí va la familia, los valores familiares, y hay una sociedad completamente desencajada. Es lo que ocurre cuando la gente se aleja de Dios. Es lo que ocurre cuando la gente saca a Dios, pierde la brújula. Yo soy piloto, como ustedes saben, y usted puede en un avión perder todos los instrumentos, hay lo que se llama el giroscopio, y los giroscopios se mueven con unas pompas especiales, y a veces esas pompas especiales, cada 500 horas hay que cambiarlas, porque si no la cambia, si usted dura 1,000 horas con una pompa de esa, la 1,000 horas puede fallar y se queda sin instrumento ahí arriba. Ahora bien, todos los instrumentos se pueden volar, pueden fallar, ¿eh? Pero hay un instrumento que no puede fallar, y es la brújula. Usted se queda sin brújula, todos los instrumentos de dirección tienen que ser calibrados con la brújula magnética. Se queda sin brújula magnética, usted no sabe para dónde va, usted se pierde. Aunque puede estar en el vecindario, usted se puede perder fácilmente. Entra en una nube, ya se perdió. Asimismo, nuestra brújula es la palabra de Dios. Y el aeropuerto seguro a que nos lleva esta brújula es al cielo. Y la torre de control que nos está guiando y nos está dando señales de radio es el Espíritu Santo guiándonos a esta palabra que la gente tanto odia. En la escuela la odian, en la sociedad la odia, e incluso muchos ministros que predican ya no predican la Biblia, porque yo creo que hasta ellos también la odian. Entonces, esta es la verdad. Por eso yo le digo a usted, padre, agarre usted sus hijos, agarre su familia. Estas cosas que usted está escuchando, explíquesela, demenúsela. Cuando el hijo le diga, papi, ¿por qué no me deja jugar estos juegos, hijito? Ven, vamos a explicarte. El muchacho va a hacer berrinches, va al muchacho a tratar de ver si se sale con la suya, pero en el fondo del corazón, los muchachos entienden y saben en el fondo del corazón que usted está haciendo lo mejor para ellos. Hermano, hace tiempo que I'm overdue, como dicen los americanos aquí. Hace tiempo que ya debía abierto la línea telefónica, pero estoy muy apasionado hablando de este tema. Y espero que esto sirva para abrirle a usted los ojos. Es hora de hablar con los muchachos. Es hora de llevarlo a la iglesia. Es hora de hablarle que la sociedad se va a desquebrajar. Cuando se oiga esta noticia, siéntese con sus hijos y explíquele estas verdades. Y el crimen, y también el miedo, y hasta la energía está por las nubes y no piensa bajar, no. Esto es tremendo. 713-991-5760, ya abrí las líneas. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Una llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Ay, ¿para qué pregunta? Para usted. ¿Para qué pregunta, hermano? Yo quería saber algo de unas religiones que dicen que no se puede donar sangre a las personas. Hermano, done toda la sangre que usted quiera, eso no es pecado. Lo que no se puede es comer sangre. La sangre no se come. Hechos capítulo 15 lo prohíbe, pero la sangre sí se puede donar. Los glóbulos rojos duran 120 días nada más en el cuerpo. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Sexualidad, sí, esto es tremendo, pero Cristo me ama. Esto es tremendo, pero Él me guardará. Esto es tremendo, pero Él nunca me deja, no. Esto es tremendo. 713-991-5760, llamada, bueno, adelante. Ah, yo quería comentarle que de verdad hoy en día los patrones de padre y madre se han olvidado y lo han sustituido por mamá televisión y papá Nintendo. Bueno, y no solamente Nintendo, Saga, PlayStation y demás cosas. Exactamente, y lamentablemente nosotros hemos perdido el valor familiar. Y ahora cuando una persona dice tengo 15, 20 años de casados, los divorciados lo ven como un fenómeno, porque dicen, uy, ¿cómo tienes aguante? Mm. Entonces, ellos piensan de que la vida o los hijos son desechables y que los podemos desechar cuando se nos dé la gana. Y yo quiero referirme a los cristianos, que recordémonos que el valor familiar es muy importante. El problema es que criar los hijos muchas veces nos da mucho placer, y como estamos viviendo en una sociedad tan placentista, hedonista, dice, hedon del griego es placer, dedicada al placer. Entonces, una sociedad tan hedonista, criar los muchachos y ponerse a disciplinar y a sacar ciudadanos y cristianos ejemplares, cuesta trabajo. Entonces, por eso creen que los hijos son descartables, porque no dan placer. ¿Ok? Exactamente. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias. Gracias por su comentario. Uno más, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios te bendiga. Por aquí andamos, Dios me le bendiga a usted. Sí, Dios me bendiga. Solo quería decirle que el Señor me lo bendiga y que siga le dando más años de vida y que siga le dando la sabiduría para que usted esté predicando este evangelio de poder y que pase feliz Navidad, hermano. Dios me lo bendiga. Feliz Navidad para usted, hermano. Muchísima feliz Navidad, ¿ok? Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted, mi hermano. Una llamada, buenas. Buenas, pastor, que Dios lo bendiga. Bendígale Dios a usted. Yo también quería hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Pues yo tengo también la desdicha de vivir con mis niños solos aquí, ¿verdad? No tienen a su mamá. Y yo les compré un Nintendo, ¿verdad? Y entonces les compré un juego de pelea y desde que los compré empecé a ver andaban peleando. En la escuela iba mal, que habían problemas, más problemas, hasta que lo cancelé mejor, porque eso fue una cosa de las que influyó para que mi niño pueda estar pequeño o está en la escuela y empezó a tener problemas y andar peleando y cosas de esas, y no. Bueno, eso cambia, por lo que le dije, llega un momento que el cerebro no sabe lo que es realidad y lo que es mentira. Se acostumbra, entonces los muchachos reaccionan instintivamente, violentamente, a situaciones de peligro. En otras palabras, se desensibilizan y esos juegos le enseñan a reaccionar. Sí. Cuando el cuerpo siente, la gente se siente amenazada, retada, entonces automáticamente el cuerpo, el cerebro está entrenado por esos juegos a reaccionar violentamente. Así es, porque eso era lo que pasaba, que ya empezó a tener problemas con otros niños en la escuela. Exacto. Con su hermano en la casa, y dije yo, no, pues ya bueno, le cancelo esto y, okay, y ha mejorado ya. Bueno, Dios me le bendiga mucho, ¿ok? Amén. Una llamada más, buenas. Hello. Hello. Adelante. Sí, hermano, yo lo guardé. Tengo una pregunta, lo voy a escuchar por la radio. ¿Puede una persona divorciarse, aunque puede volver a casarse? Ese tema lo hemos ya quemado prácticamente tantas veces que lo hemos explicado. Mejor le voy a decir que terminando el programa, llame para que pueda conseguir el folleto que hemos escrito, que es donde contestamos toda esa pregunta. Muy bien, gracias. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, buenas. Adelante. Le bendiga. Adelante. Yo fui madre soltera. Y yo me vine para acá y mi hijo está allá en México. Yo me volví a casar, tengo mis dos niños. Pero yo le he orado bastante a Dios para que sea su voluntad de Dios. Pero el niño ahorita se ha vuelto rebelde y no se quiere venir. Mi mamá lo está influyendo. Entonces, mi mamá quiere que yo me vaya para México. Ella le compra los juegos y vea, dice que porque yo no le... Bueno, el punto aquí es, si el niño va a vivir con usted, trate de que viva con usted antes de que llegue la adolescencia, Porque usted ya después de los 9, 10 años por ahí, viene a vivir con usted, yo le garantizo que va a tener problemas. Okay, trate de que antes de que llegue a la adolescencia, a los 11, 12 años, que esa criatura ya esté con usted, okay, para que pueda criarse conforme a los valores suyos. Okay, hermano. Okay, Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es tremendo, pero él me guardará. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Sí, pastor, mire, por el tema que tiene ahora de los Nintendo, yo a mis hijos se los quebré completamente. Pero ahora veo lo mismo en las caricaturas, pastor. Hay caricaturas de violencia también, y veo a mi niño que también empieza. Bueno, eso es bien sencillo, hermano. Hay lo que se llama, hay algunos programas que venden, incluso en las televisoras, las modernas, traen para usted bloquear los programas o los canales que usted no quiere que sus hijos vean. Dependiendo, por ejemplo, los programas que no tienen violencia, son los programas PG, General Audience. Incluso hay forma allí en la televisión donde usted pueda decir, todos los programas que tengan violencia, lenguaje obsceno, que traigan desnudez, que traigan tales y tales caricaturas, no me lo enseñe. Y pone su clave y ya con eso te resolvió su problema. Ok, sí, pastor, porque pues ahorita ya no se hallan. Y si no, y si la televisión suya no puede hacer eso, entonces cómprese un televisor donde usted pueda hacer eso. Casi todos los televisores modernos pueden hacer eso. Ok, pastor, Dios me lo bendiga y que pase feliz Navidad. Dios le bendiga, feliz Navidad para usted. Cada día más y más. 713-991-5760. Los apruebe el Congreso. Y qué vergonzoso es el lesbianismo y la homosexualidad. Sí, esto es tremendo. Pero Cristo me ama. Esto es tremendo. Pero Él me guardará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. 713-991-5760, línea abierta. Esta noche tenemos servicio a las 7:30, 9426, teléfono. Llamada, buenas. Buenas tardes, como Dios lo bendiga. Buenas tardes. Yo creo que aquí el problema de lo que están hablando es, no, a veces le echamos la culpa a todos los niños, pero somos nosotros los padres que nos tenemos que educar primero. Claro que sí, hermano, usted tiene razón, porque, fíjese, muchas veces dice no, le dicen los padres a los muchachos, no tome tanta soda, no tome tanta comida chatarra, porque te va a hacer daño. Pero la pregunta es, ¿quién compra eso en la casa? Si usted no lo compra o no lo lleva, el muchacho no tiene dinero para eso. No juegue estos juegos. ¿Y quién se lo pone para que juegue? Ahí está, son los padres, que son muy débiles. Y es muy fácil para que el muchacho supuestamente quiera al padre darle todos los gustos. Pero las consecuencias... Permítame, yo he visto, sí, chamequitos que están sobrepeso, pero así está el papá también, digo. Entonces aquí la culpa no son de los niños, sino somos de nosotros. En otra palabra, elefante todo el mundo. Dios lo bendiga, hermano, feliz. Dios le bendiga, amén. Gloria al Señor. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Pero Él me guardará. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Bendígale a usted. Oye, hermano pastor, en el libro de Jeremías, donde dice que obediencia de los recabitas, ¿los recabitas era un pueblo judío o era de otra tribu? Bueno, los hijos de Recab, no puedo darle todos los detalles, tendría que checar eso, pero los hijos de Recab eran llamados para, su padre había prohibido no beber vino, y tampoco habitaban en casa, sino que habitaban en tiendas, porque su padre, y ellos obedecieron a su padre, y Dios lo estaba utilizando a ellos como un ejemplo, diciéndole, mira, esto es porque su padre le dijo, hasta el día de hoy obedecen, y Dios le quiso decir, y yo soy, que soy el padre de la nación, ustedes a mí no me obedecen. Okay. Entonces dijo, como ellos obedecieron, y de la manera que ellos obedecieron, ellos, Dios estaba utilizándole a ellos de ejemplo, nunca faltará un hijo de este señor, de Recap, va a faltar delante de mi presencia por la obediencia de ellos, dando a entender, si ustedes también me obedecieran, lo mismo ocurriría con ustedes para conmigo, fue lo que Dios le quiso decir a Israel. Pero siempre el pueblo de Israel se ponía en rebeldía, ¿verdad, hermano? Bueno, usted sabe, todo el tiempo. Y Dios le daba y se corrían por un tiempo. Se parecen a mucha gente de Houston. Okay. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. El lesbianismo y la homosexualidad, sí, esto es tremendo, pero Cristo me ama. Oiga, don Jacinto, es como dice el cantante, ¿no? Esto está tremendo, viejo. Pero no se preocupe usted, don Ramón, que mi Cristo le protege. Bueno, eso es verdad, y total, Cristo viene pronto, y usted y yo nos vamos con él. Pero está tremendo. Oh, tremendo. Un día partiremos. 713-991-5760. Línea libre, en unos minutos yo desaparezco. Hoy, mañana, 7:30 de la noche, 9426, teléfono, tenemos servicio esta noche y mañana. El domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada más por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pasas un comentario, mire, mi hijo es un adolescente, ¿verdad? Y en días pasados me decía él que quería una navaja para protección. Y le digo yo, ¿pero de qué te vas a proteger? Dice, mamá, todos mis amiguitos traen. Le digo, pero ¿cómo van a traer navaja? Sí, dice, es que ya ves cómo están las calles de violencia, e incluso en las casas, dice, entra algún ratero o entra alguien y necesitamos protegernos. Pero le digo yo, es muy peligroso, hijo, porque te la quitan y te pueden hacer daño con ella. Dice, mamá, tú no has visto las que traen mis amigos, dice. Bueno, pues por lo que yo veo, lo que tiene que hacer su hijo es cuidarse de esos amigos. Porque si yo tuviera un hijo que sus amigos tienen que traer navaja, entonces ese ambiente donde se está moviendo su hijo es un mal ambiente. Dice que incluso en las escuelas, dice, mamá, es que tú no sabes, mamá, que en las escuelas, claro, se platican los niños, los jóvenes. Bueno, ahora en las escuelas, si él sabe que tiene navaja, lo que tiene que, en una forma anónima, decirle. Porque en las escuelas tengo entendido que está prohibido entrar objeto cortante a las escuelas. Y si las escuelas están permitiendo que los muchachos tengan navaja, no están contribuyendo a la seguridad que tiene que haber en la escuela. Entonces, el que sabe que alguien tiene navaja tiene que delatarlo para que venga la policía de la escuela y le pongan cargo a esa persona que tenga navaja, y si no cambian, entonces lo trasladan a escuelas especiales. Ok, pastor. Ok, y oiga bien, y si usted sabe, quizás su hijo no quiere meterse en problemas, claro, pero si usted sabe que eso está ocurriendo, sencillamente usted, oiga esto, dígale a su hijo, con la confianza que tiene, para que su hijo no se meta en problemas, que le diga los nombres de quiénes son los que las escuelas traen navaja, haga una lista, esa lista hágasela saber al principal de la escuela, y también usted puede llamar a la oficina del distrito de la escuela, ¿eh? Y decirle, miren, en tal escuela estos son los nombres de la persona y yo estoy haciendo esta denuncia, quiero que investiguen eso. Y ellos están obligados a investigar, porque si no lo hacen y pasan algo, entonces la escuela es demandable porque alguien dijo. ¿Ok? Ok, ok, pastor. Dios le bendiga. Amén. Nosotros también tenemos obligación. Los apruebe el Congreso. Y qué vergonzoso es el lesbianismo y la homosexualidad. Sí, esto es tremendo. Pero Cristo me ama. Guardará. Esto es tremendo. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y ya nos vamos, línea abierta todavía, 713-991-5760. Es como dice el cantante, ¿no? Esto está tremendo, viejo. Pero no se preocupe usted, don Ramón, que mi Cristo le protege. Bueno, eso es verdad, y total, Cristo viene pronto, y usted y yo nos vamos con él. Pero está tremendo. Oh, tremendo. Un día partiremos para estar en el cielo. Cuando Jesucristo nos venga a buscar, si tú le perteneces, no tengas más miedo. Alza los ojos al cielo, respira profundo y comienza a cantar. Sí, esto es tremendo. Más llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Buenos días. Uy, tengo el radio muy alto, ¿verdad? Parece que sí. Permítame, por favor. Ok. Adelante. Listo. Solamente quiero felicitarlo por su programa, independientemente de otras cosas. El consejo está tremendo. Mejor no comencemos por las otras cosas. Ok, dígame. ya usted sabe por dónde voy. Ya sé, ay no. Entonces, eso que están comentando de las escuelas, nosotros los padres tenemos mucho que ver con eso, porque muchas veces los padres no están para levantar a los niños o para vigilar que entren exactamente a la puerta de la escuela. Yo he llevado a mi hijo todos los días y estoy pendiente cuando él va a salir, porque me di cuenta que estaba queriendo hacer amistad con unos niños que no tenían muy muy buenas intenciones. Y entonces estos amiguitos, cuando vieron que yo estaba llegando por mi hijo, se alejaron de él. Yeah. Y muchas veces los padres van y los tiran allá nomás. Sí, es que es muy fácil. Los padres piensan piensan que como que el gobierno y las escuelas son los que tienen la obligación. No. Y la obligación principal es la es del padre. Nosotros, y cuando algo está mal, hay padres que no se paran en una escuela en todo el año a saber qué está pasando. Sí, ayer precisamente, que era el último día de la escuela donde mi hijo va, pasaban otros niños de otra escuela, que es middle school, y pasaban ya a hacer problemas, que decían que un grupito en contra de otro grupo, hubo denuncia ahí, y tuvimos que hacer algo. Porque, claro que sí. Y si no hay padres, por ejemplo, yo he visto en las mañanas, las mamás o papás, la puerta principal la abren hasta las 7, pero ellos van y dejan sus niños a las 6:30, 6:45. Y en 15 minutos se puede hacer muchas cosas. Sí, y luego pues ellos ahí a la deriva. Amigo. Muy peligroso. Ok, mi hermano, gracias, Dios me lo bendiga. Y digo esto para ver si están escuchando unos de esos papás que nomás van y votan a sus hijos. Sí, están escuchando mucho, usted puede saber, claro que sí. Malísimo, okay. Eso. Gracias, señor. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Nada más para comentarle que aquí en mi casa a mis hijos me llaman la generala. ¿La generala? Sí. Porque donde quiera me meto y donde quiera veo. Pues ese es su trabajo. Debían llamar a la presidenta entonces, porque ese es el trabajo suyo, hermana. Y usted hasta está mi esposo me dice, todo el mundo me dice, ay, ahí viene la generala. No, y su esposo, que se deje de andar de payaso y apoyando a los muchachos. Claro. Y que la apoye a usted, con amor, eso sí, con armonía, pero hay que hacer las cosas. Y a su esposo, si se pone a decir eso y a hacer eso, lo que se está haciendo es poniéndose de lado a los muchachos. Sí, hasta en las escuelas todo el mundo me conoce. Bueno, pues, generala, Dios me la bendiga. Gracias, pastor. Amén. Gloria al Señor. Así es. Nos venga a buscar, si tú le perteneces. Muy bien, Dios me le bendiga, hermano, ya casi nos vamos. Que le digan generala, coronela, capitana, sargento, no importa. Ese es el trabajo de nosotros. Y creo que voy a recibir la última llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. La verdad que el tema que usted tiene ahí es muy importante, es lo que ha pasado en muchos hogares. La verdad que muchos padres, cuando miran a sus hijos jugando, piensan que es una cosa muy divertida, y a la verdad es que no saben que se puede dar un mal golpe en cualquier segundo, se lo pueden llevar. y después vienen los problemas grandes. Hay una regla que en la casa debe de haber, y la regla debe ser para todo. Las manos dejarla en la bolsa, las manos ponerla detrás. Nunca jugar de mano. Nunca utilizar palabras soeces que degeneren a la otra persona o que hablen mal de la otra persona. Se puede jugar limpiamente y se puede jugar en una forma sucia. Entonces, las reglas deben de estar con el vocabulario y nunca jugar de mano, permitir eso, porque eso es mal principio. Ok, tengo que irme, hermano. Dios, sí, va, Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga mucho a usted. Muy bien, hermano, ya nosotros nos despedimos, que el Señor les bendiga y nos miramos o nos escuchamos en la próxima. Que la paz del Señor sea con ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.